Permiso. Ah, hola, señor García. Pase, pase, pase. ¿Cómo le va, doctora? ¿Qué Muy dice? Bien, cierre la puerta, por favor. Perdón, doctora, pero estoy cansado, estoy hecho percha. Bueno, bueno, sí, ya va puerta, a pasar. Sí. ¿Me trajo los análisis? Sí, sí, bueno. Sí, gracias, doctora. Gracias, siempre cumpliendo con los análisis. A ver. Sí, y sí, vio. Así soy yo. A ver, a ver. No, usted tranquilo. Hay una medición, a ver que un resultado que no recuerdo bien cuál fue el resultado del anterior. A ver, voy a buscar en el en el historial. Pero doctora, acuérdese que yo no tengo que ver los otros análisis que le mandé a hacer hace unos meses. Ah, pero para cotejar las cantidades. Sí, pues ya los acá tiene usted acá. Si quiere yo traigo una copia. De No, está muy bien. A ver, claro, hay una diferencia ostensible. Sí. Epa, doctora. Sí, llama la atención esto. Epa, ¿qué es eso? No, usted quédese tranquilo. A ver, yo tengo que explicarle a usted que esto no es grave. Ajá. Esto es quizás una infección precoz, No. Tranquilo, García, tranquilo. ¿Cuántos años hace que yo lo estoy atendiendo, García? Pero doctora, ¿qué me está queriendo decir? No le estoy queriendo decir nada. Le estoy queriendo decir que acá hay una infección que se está notando. Sí. Entonces, a ver, cotejando los análisis, tengo que mandarle un nuevo análisis. Otro análisis que necesita. No lo estoy jodiendo. Otra vez tengo que pillar en el tarrito, cagar en el tarrito, otra vez lo mismo, doctora. García, si usted no quiere hacerse el análisis, sí, yo no quiero. Tengo ningún problema. Doctora, ¿qué me quiere decir? A ver, si usted quiere ir al hospital, internarse, le van a hacer todos los análisis express y ahí se va a quedar internado bastante tiempo. Si usted no quiere internarse, se tiene que hacer el análisis. Me está a ver. Internarme, bueno, pero... García, yo le hago la orden, usted haga lo que quiera con la orden. Bueno. Acá se la doy. Bueno, qué carácter, doctora, por favor. Chao, García. Adiós, doctora. Adelante, pase. Esta es la propiedad. Ah, poco luminosa, me parece. No, por ahí ahora sí, puede ser que esté nublado, pero... No. Yo necesito luz, ¿me explico? Luz matutina, ¿me explico? A ver, sí. No, luz hay. Lo que pasa es que, bueno, a ver, abra un poquito más las persianas, se va a dar cuenta cuán luminoso es. Además, es frío el ambiente. No sé, me parece que le falta calidez. Sí, no, a ver, a ver si me entiende. Yo necesito algo que tenga, que sea luminoso, que entre el sol, que sea cálido. ¿Me explico? Sí. Lo vemos todo y después charlamos, ¿le parece? Vamos. Vení, pasá. Permiso, señora. Sí, adelante. Hola, ¿qué tal? Bien, hola, ¿qué tal? Bueno, acá están las cosas, no sé si las querés ver. Ah, sí, a ver. Voy a ver, ¿Qué uso tiene la mesa muy y la silla? Muy poco. Sí, porque yo la necesito, ¿vio? Para el quincho de mi casa, estoy armando un quincho, ¿vio? Sí. Y bueno, tampoco quiero que estén muy gastadas. No, pero fíjese, así. A ver, están, la voy a ver. Casi nuevas. La voy a ver. Y bueno, también está el esquinero, no sé si lo había visto. A ver el esquinero. Fíjese. Ay, qué lindo que está el esquinero. Tiene baulera. Ah, esto puede servir. Sí, es súper práctico. Y bueno, piensas? Nada, no sé si lo quiere probar, sentarse. A ver si. Sí. Permiso, ¿eh? Sí, siéntese. Ah, cómodo. Es cómodo el esquinero. Sí, esto le va a venir bien a mi señora, ¿vio? Y a los nenes. ¿Los nenes, esto fuerte, resiste a...? Súper. Si se, los super. Nenes se separan... Sí, sí, sí, yo lo tengo hace años y nada, está nuevo, súper, súper. Bueno. Así que bueno, nada. Y le hago una pregunta. ¿Cuánto pide por el esquinero y por las sillas? Y todo 10.000 pesos. Ah, 10.000 pesos. Sí, bueno, pero nada, es... O sea, piense que se está llevando la mesa, no, las cuatro sillas, un esquinero... con baulera. La situación hoy no está muy... Bueno, nada, pero digo, no, que... bueno, no sé, dígame usted cuánto me y puede... yo le puedo ofrecer, bueno, en vez de las cuatro sillas me llevo dos, ¿vio? Y el esquinero... No, pero no, si le vendo todo el juego, porque yo después, ¿qué hago con dos sillas? Como que nada, me quedan y no puedo, y no, nada, no. Bueno, a ver cuánto tengo encima. Tengo 500 pesos, señora, no, vio nada pero, más. No, no, disculpe, me parece hasta una falta de respeto porque... Nada, ¿el mantelito ver, de la mesa no lo vende? Ah, puede ser. ¿Y qué me da, 500 pesos por el mantel? No, no, mire, ese ahí está un poco gastado, vio, eso no... Bueno, 200 pesos por 50 el mantel. Pesos le doy por el mantel, no, señora. Pero... ¿50 pesos? Pero... Bueno... Bueno, está bien, 50 ¿sí? pesos. Sí, sí, sí. Bueno, tome, señora. Sí. Bárbaro. Bueno, muchas gracias. De nada, usted. Hasta luego. Chao.